actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy se me ocurrió la idea de agarrar el diccionario y buscar una palabra. Democracia. Encontré lo siguiente. Dice, hay dos acepciones, ¿no? Primera, doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Segunda acepción, predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. ¿Es así? ¿Esto está ocurriendo en alguna parte? Yo me quedo pensando con estas cuestiones, te propongo que lo pienses. Bueno, mientras lo pensamos, decimu. Decimu. Por el no, 388 votos, que es el 14,99% de los votos. Y por el sí, 2.125, que representa el 82,08% de los votos. Cuando la gente está informada, puede decidir con dignidad y responsabilidad. Y eso es lo que pasó en Loncopó el domingo. Es el futuro de mi hijo el que está en juego. Mis hijos viven acá. Creo que para poder reafirmar la comunidad, creo que uno lo primero que tenemos que lograr es reconocimiento histórico de los daños causados a nivel nacional, provincial, al pueblo mapuche. Hicimos un corte de ruta informativo en lo cual lo estamos procesado, acusado por el corte de ruta. ¿Vos sos una de las acusadas? Sí. Cuando nosotros golpeábamos casa por casa, la gente te decía sí a la ordenanza, sí a la vida. La gente resolvió favorablemente y también nosotros nos sentimos más que con el deber cumplido de haber estado cerca del pueblo. Y el político que quiera ir contra eso, bueno, que se ponga el sallo. El tema es que están en la política dinosauria, ¿no? Decimu. Decimu. ¿Cómo se hace para saber si algo que está ocurriendo actualmente es histórico? Mi respuesta científica a semejante cuestión en general es: no tengo la menor idea. Pero en realidad hoy sí que tengo una idea. Te cuento. El domingo 3 de junio hubo un referéndum en Loncopué, Neuquén, 7.000 habitantes. Está a poco más de 300 kilómetros de la capital provincial. En ese referéndum, la idea era la siguiente. Había que votar que sí si estabas a favor de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en todo Loncopué. O sea, los que estaban en contra de la minería tenían que votar que sí, a favor de la ordenanza que prohíbe la minería. Y los que estaban a favor de la minería tenían que votar que no, estaban en contra de esa ordenanza. Salvado ese intríngulis, ya te voy a contar la historia de ese referéndum, porque nos llevó, en el caso de la cooperativa de trabajo La Vaca, a hacer la revista Mu en octubre del año pasado, con una doble tapa, que por un lado se llamaba Voto Modelo, pensando en cómo sería ese referéndum, y del otro lado, la contratapa de la revista se llamaba Elecciones de Vida, por cómo la gente de Loncopué había elegido pelearla contra la minería y pelearla tanto en las rutas como en las urnas. Pero entonces, te propongo primero, antes de contarte la historia de increíble de cómo se llegó a ese referéndum, escuchar los resultados tal y como me los leyó desde la propia Junta Comicial el abogado Christian Hendriksen. El padrón tenía 3.601 votantes, 3.601 electores, de los cuales votaron 2.589. Esto es el 71,89%. Y hubo nulos 36 votos, que es el 1,4%. En blanco, el 40 votos, que es el 1,5%. Por el no, 300, por el no a la ordenanza de iniciativa popular, 388 votos, que es el 14,99% de los votos. Y por el sí, 2.125, que representa el 82,08% de los votos. Yo te decía que el referéndum, este del cual recién el abogado Christian Hendriksen, que es apoderado de la mesa del sí, nos leía los resultados, te decía que es histórico. ¿Por qué? En la Argentina casi nunca ha habido este tipo de posibilidad de expresión popular, de expresión en las urnas, de lo que quiere, acerca de lo que quiere la gente. En el caso de Loncopué, es la segunda vez, si uno tuviera en cuenta el caso de Esquel, que en el año de 2003 votó en un plebiscito, con un resultado también del 82% aproximadamente, en contra de la instalación de la minera Meridian Gold, era en aquel momento. El caso de Loncopué es diferente en este sentido. La propia comunidad, los propios vecinos, se fueron organizando en asambleas que incluyeron a todos, incluyeron a amas de casa, sindicalistas, incluso a gente, estancieros, sindicatos, maestros, el cura del pueblo. Todo el mundo pasó a intervenir en esa asamblea y los propios vecinos redactaron una ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto. Esa ordenanza la llevaron al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, el año pasado, en el 2011, la rechazó. Pero resulta que la ley plantea que si se rechaza una ordenanza, un proyecto de ordenanza hecho por los propios vecinos, con más de un 15% del padrón apoyando esa ordenanza, al rechazarla, te decía, están obligados a llamar a un referéndum. Por eso se convocó al referéndum del 3 de junio, y lo interesante es que esa ordenanza ya ni siquiera fue redactada por los legisladores, sino que la ordenanza fue redactada por los propios vecinos, y además su cumplimiento es obligatorio. En el caso de Esquel, el plebiscito mostraba cuál era la opinión de la población. En este caso, además, se transformó en una ley. El Loncopué es ley, la prohibición de la minería a cielo abierto, gracias a que a lo que los vecinos pudieron hacer juntos. Te propongo escuchar a una de las fundadoras de Aval, que es el grupo de vecinos autoconvocados de Loncopué. Ella se llama Viviana Vaca, es maestra de la Escuela Especial para Chicos Discapacitados y también es fundadora de esa Mesa del Sí que empezó a movilizar a toda esta gente en contra de la minería. Le preguntaba a Viviana Vaca cómo interpreta, así como nos puede contar de entrada, el resultado de esta elección. Se ganó porque la gente desde hace más de 5 años que viene informándose sobre lo que significa esta técnica minera a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas. Se ganó porque la gente confía también en el esfuerzo que venimos haciendo desde todo este tiempo. Se ganó por el triste ejemplo que nos dan las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, con después de más de 15 años de emprendimientos de este tipo, cada vez hay más pobreza, enfermedad, saqueo y contaminación en sus lugares, y porque cuando la gente está informada puede decidir con dignidad y responsabilidad, y eso es lo que pasó en Loncopué el domingo. Ahí hay un elemento muy importante en lo que contaba Viviana Vaca sobre esto de la información de los vecinos. Saber que, voy a poner el caso paradigmático, en Catamarca, donde está Bajo Alumbrera, la provincia sigue con la misma pobreza, falta de trabajo, saqueo, contaminación y demás, lo cual indica que la minería no es ese progreso que prometen permanentemente, sino que en la práctica ya se puede ver que es un fracaso. O sea que hay una ilusión sobre las mejoras y la prosperidad que puede traer este tipo de emprendimientos, que en realidad en la práctica se comprueba que es falsa. Pero entonces le pregunté a Viviana Vaca, maestra de Loncopué, una de las fundadoras de toda esta movida vecinal, ¿cómo fue que hubo tanta adhesión a la Mesa del Sí? Como las palabras pueden verse, mirá lo que me dijo. Fue un trabajo sencillo que para el que no utilizamos prácticamente recursos económicos, solamente salíamos casa por casa con bocinas en la camioneta del cura párroco de Loncopué, poniendo algunos jingles, diciendo por qué deseamos ir a la ordenanza, entregando folletos, hablando con la gente, diciéndole que esta ordenanza nos permitía no frenar todos los emprendimientos megamineros, pero sí proteger, poner una piedrita en el camino para que ninguna multinacional se venga a instalar en nuestro ejido municipal. Se ganó con la confianza de la gente, que se va contagiando y que quiere la vida, ¿no? Porque cuando nosotros golpeábamos casa por casa, la gente te decía sí a la ordenanza, sí a la vida, ¿no? No solo por la nuestra, sino sobre todo por la de las futuras generaciones. Creo que eso fue lo fuerte, ¿no? Dejar a la gente la libertad también, ¿no? Por más que el voto era obligatorio, nadie fue a buscar a nadie. La gente vino sola, con alegría, y bueno, fue también después, al final de la noche, cuando teníamos los resultados, la misma espontaneidad de la gente que salió a festejar. Ahí Viviana hablaba de la libertad con la que la gente fue a votar, nadie fue a buscar, bueno, es lo que todos sabemos, ¿no? Cuando se vienen estos momentos electorales, en este caso el referéndum para saber si la gente estaba a favor o en contra de la minería, empiezan a aparecer los taxis, los camiones y demás que andan un poco llevando a la gente para votar. Pero en este caso, en Loncopué, fue toda la comunidad la que estaba dispuesta a poder decir lo suyo, nada más y nada menos. Pero le preguntaba a Viviana Vaca cómo se logró esa pluralidad, ese consenso que hubo en Loncopué alrededor de la cuestión minera. Creo que nosotros, al venir luchando por esto de hace tantos años, todo el pueblo, ¿no?, y los funcionarios que asumieron en esa última gestión el 10 de diciembre, los gremios, los diferentes partidos políticos, creo que fuimos logrando que ellos respetaran la decisión de la gente. Y también ellos sostuvieron desde un comienzo que la decisión de la gente era lo que a ellos los había llevado al lugar que estaban ocupando. Creo que fue muy importante el compromiso de todo el Consejo Deliberante, de la Intendente Municipal, que a pesar de las presiones y de las grandes presiones que hubo hasta el último momento, se mantuvieron firmes a lo que el pueblo les había pedido desde el año pasado, ¿no?, y lo que ellos también mostraron en las campañas que hicieron para llegar al lugar donde están. Y me parece que fue importante que, en vez de responder a las presiones del gobierno, respondieron al pueblo, que fue el pueblo el que los puso en ese lugar, ¿no? Ahí ya tenemos un panorama donde los políticos locales, según lo que cuenta Viviana, se quedaron firmes en lo que ellos siempre dijeron, aunque sus partidos dijeran lo contrario, o digan lo contrario normalmente a nivel nacional. Dentro de un minuto vas a escuchar cómo gente del Movimiento Popular Neuquino, que la provincia es prominero a full, o gente del propio kirchnerismo, el Frente para la Victoria, en Loncopué, sus concejales, votaron en contra de la minería a cielo abierto. Ya volvemos. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Seguimos en Decimú con la historia de un pueblo hermoso que conocí el año pasado, fue un privilegio para mí, y del que anticipamos la realización de este referéndum histórico del 3 de junio, hace unos poquitos días, en el cual casi el 83% de los electores votó a favor de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. O sea, que votaron no a la mina y sí a la vida, pero lo hicieron votando que sí, a favor de esa ordenanza que ellos mismos habían redactado y consensuado, una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. Si toda esta movilización que llegó hasta el referéndum es histórica, lo es también porque es la primera vez que el pueblo mapuche se planta claramente contra las empresas mineras y contra el Estado, rechazando ese tipo de proyectos. Hasta ahora, siempre que los mapuche se plantaban, era desde una posición de debilidad, de sentirse acorralados. Entonces negociaban. Decían no, pero era para negociar en cierta medida que no los barran del mapa, para decirlo claramente. Pero eso ocurrió hasta que llegó el lonco, que quiere decir cacique, el lonco Pedro Veroiza. Limapu. Te pido que imagines que hacemos un viaje hasta un paraje que se llama Cajón de Manzano, por todos caminos de tierra, por los cerros, por un verde increíble, por arroyos. Allí está la comunidad Mellao Morales, donde el lonco Pedro Heroiza me recibió para tomar unos mates de agua de vertiente, de lo mejor que he tomado en mi vida, y para hablar de lo que ha venido ocurriendo allí en Loncopué. Y una cosa que no me gusta es que me vengan a imponer algo que como siempre lo han hecho. Te vienen a decir esto es bueno para usted y tiene que aceptar, cuando sabe que es lo contrario. Entonces pasó con eso, con el tema de la minería. Llegó un momento que fuimos a la asamblea, bueno, me presenté y tuve la suerte de poder ganar y salir a pelear eso. Quiere decir que el lonco se convirtió en cacique gracias a una asamblea, pero al hacerlo rompió 400 o 500 años de historia en las cuales los mapuche lograban siempre llegar a una situación en la que eran sometidos por el huinca, el blanco. En términos actuales, el lonco Pedro me lo explicó del siguiente modo. Hubiera un lonco que siempre le gustó el tema de lo que es la ambición, lo que es plata, o el bien propio. Entonces, nosotros, entre la familia y todo, siempre vimos la necesidad que hubo en la comunidad y cuando llegaba una empresa o algo, siempre iban a buscar el lonco, lo llevaban, lo traían, lo paseaban por todos lados y nunca vimos los puntos de vista de afirmar la comunidad o la necesidad que tenía la comunidad en ese entonces, el bien para la comunidad. Claro. Pero sí ellos se llenaron su casa o lo que sea, lo que pudieron pedir, lo tuvieron, pero para su propio bien y no para la comunidad. Al cambiar la posición de los mapuche, las organizaciones de los vecinos como Aval, de Loncopué, o Abacam, que es la de vecinos autoconvocados de Campana Mahuida, o la Asociación de Fomento Rural de Huecuco, tuvieron un espaldarazo totalmente inesperado e inédito. Así fue que desde 2008 hubo movilizaciones en Loncopué y también en Neuquén. Participaban las madres de Plaza de Mayo de la provincia. Se movilizaron primero contra esa minera canadiense llamada Golden Peaks, que velozmente huyó de la zona, como un modo de salirse de un lugar que les resultaba conflictivo. Pero fue para peor, porque atrás llegó la minera china Metallurgic Construction Corporation. En Loncopué me decían que si la canadiense era el kiosquito, esta otra era un hipermercado. En los papeles de esta empresa minera china, que pude detectar así judicialmente, figura como dueño el señor Jiwang Wu. Y en el papel dice que está casado con doña Song Xu Jung. Mariano Randazzo, ¿podremos escuchar un poquito de música china para acompañar y ser corteses con estos invitados? Como las autoridades no le prestaban la menor atención al reclamo, los vecinos salieron a las rutas a realizar cortes informativos. En los cortes intervenían estancieros y hasta llegó a participar, en los cortes de ruta informativos, el juez de paz de Loncopué. Entonces empezaron a denunciar y a procesar a los vecinos que hacían estos cortes, pero no denunciaron al juez de paz ni a los estancieros. De 27 blancos o huincas, como prefieras, que participaron en los cortes, procesaron a 7. Y de los 16 mapuche que participaron, procesaron a 13, lo cual muestra cuáles son las preferencias de los señores de la justicia cuando hay que ponerse a perseguir gente. ¿Quiénes fueron los que denunciaron a los vecinos? Hagamos una pequeña lista, no sé cómo llamarlos. Cada uno elige una palabra. Son los que delataron a los vecinos. El entonces intendente Walter Fonseca, al que le decían colita, siempre le han dicho colita porque parece que la mamá le pegaba con la cola de una vaca. Otro de los que denunció a sus propios vecinos fue el concejal Luis Tapia. Y otro era el exdiputado Horacio González, que además, qué casualidad, es empresario minero. Y también el presidente de la sociedad rural. Todos son allá del Movimiento Popular Neuquino. En la comunidad Mellao Morales hablamos con una de las procesadas, Berta Jara. Esto era lo que nos contaba. Hicimos un corte de ruta informativo en lo cual lo estábamos procesados, acusados por el corte de ruta. ¿Vos sos una de las acusadas? Sí, La mayoría somos de acá de la comunidad y de Loncopué están acusados, pero individualmente. Acá estamos acusados como integrantes de la comunidad. Y era por defender la tierra y por los derechos que tenemos nosotros que hicimos ese caso. Ahí está. ¿A vos por qué te acusan? ¿Qué sensación te da lo de que te acusan? Y a mí, yo miedo no tengo. O sea, es raro, hijo. Yo me siento rara porque estar en la justicia por primera vez, o sea, que te acusen de algo por defender tu tierra. Es interesante que Berta habla de derechos y de lo raro que resulta que te acusen por defender tu propia tierra, que para el mapuche, y tendría que ser para todos, es como defender tu propia casa. La paradoja es que los derechos están escritos en las constituciones, están escritos en los tratados internacionales firmados por la Argentina, pero los mapuche se ven obligados a salir a defender lo que les corresponde en la ruta y, bingo, se los termina acusando a ellos. O sea, salen a defender lo que es ley, pero ellos son los que terminan procesados. Pero allí hubo un elemento que agregó una novedad gigantesca. Antes escuchamos al abogado Christian Hendrickse, que es abogado justamente de los mapuche, de la comunidad Mellao Morales, y también es apoderado de lo que terminó siendo la mesa del sí, la mesa que promovía el rechazo a la minería. Pero Christian Hendrickse descubrió que en la propia constitución provincial hay normas que permiten lo que se llama iniciativa popular. Eso quiere decir que los vecinos pueden redactar un proyecto de ordenanza. Si eso es legitimado por el 15% del padrón, que va y firma diciendo estoy de acuerdo con que exista esta ordenanza, se presenta el proyecto al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene que aprobarlo tal cual, no le puede poner ni quitar una coma. Pero, si lo rechaza, hay que llamar a referéndum. Y allí tiene que votar la mitad del padrón, y el que gana, gana, y la ordenanza tiene que ser abandonada si es que pierden ese referéndum, o tiene que ser aprobada obligatoriamente si es que gana el referéndum, que es lo que ocurrió ahora en Loncopué. Entonces, la mesa del sí fue una especie de asamblea en la que intervenían los grupos de vecinos autoconvocados, los mapuche, el cura del pueblo José María Dorfeo, sindicatos como ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, o ATEN, que es la de docentes, e incluso políticos de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, que es una minoría, pero también del Movimiento Popular Neuquino, o del propio Frente para la Victoria, o sea, el kirchnerismo. En el caso del Movimiento Popular Neuquino, fue crucial que la intendenta Marita Villone haya mantenido su palabra de apoyar la realización del referéndum, pese a lo que se cuenta de las presiones provinciales que hubo en su contra. En el caso del kirchnerismo, le pregunté al concejal Gerardo Nissenbaum, un muchacho de 34 años, ¿cómo es que participó en contra de la minería si es que el gobierno nacional está a favor de las mineras? Me contó lo siguiente. Nosotros a nivel local somos concejales electos por el Frente para la Victoria. Por ahí compartimos muchas políticas a nivel nacional, pero por ahí la política minera que están implementando, ¿no? Nosotros estamos en contra de la minería a cielo abierto. Así habla Gerardo Nissenbaum, concejal kirchnerista de Loncopué, que me explicó algo más sobre la característica del pueblo en el que vive. Acá en Loncopué tenemos dos posturas muy bien diferenciadas, el que está a favor y el que está en contra. Y listo, se termina el problema. ¿Y quién gana? Y ganamos nosotros, los que estamos en contra de la minería. Y esto de que de golpe hay gente del MPN que dice que a lo mejor se acerque, ¿cómo lo tomás? Y lo que pasa que yo creo que hay una nueva generación en política, que ya ha dejado de ser, digamos, con una conducta que viene una conducta obediente, y bueno, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas. Ahí hay otra noticia en lo que nos decía Gerardo, porque se refiere a una generación que defiende su forma de pensar en lugar de ser obediente. Nissenbaum me dijo algo más. Lo que pasa es que uno puede estar a favor de otro tipo de políticas, políticas que uno piensa que son las correctas a nivel nacional, pero en este tipo de políticas, de digamos, del no cuidado en este aspecto del medio ambiente, uno está en contra. Ay. Más que nada porque nos toca a lo local, digamos. Claro, ahí entendí la idea. ¿Qué es lo local? Lo que uno conoce al detalle, lo que le permite que uno organice su forma de pensar, es saber qué agua vas a tomar, es ver las cosas sin discursos, sino en la práctica. Ya volvemos para hablar con los mapuche, con los vecinos, con un diputado del Movimiento Popular Neuquino que cuenta cuánto le quisieron pagar para votar a favor de las mineras y con algunas otras cosas sobre el poder. Decimu. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco. Mu. Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimu al aire para respirar buena onda.